Atlántico Sur. Malvinas, la gesta. Durante este programa, pretendemos rendir un merecido homenaje a todos aquellos que participaron de la heroica gesta, ofrendando a nuestra patria su abnegación, su valor, su sacrificio y hasta su propia vida para dejar a salvo la dignidad y soberanía territorial argentina. Buenas tardes, amigos, que les habla Gustavo Varela Carlomagno, junto a Luis Nicolás Polo, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Malvinas, la gesta, esta trinchera malvinera que hoy cumple su programa número 252. Hoy nos falta Matías Rizzo, que está lamentablemente enfermito, y nuestro querido Ernesto Fernández Magre, que también está, ya fue a expulsar al huracán de Miami, ahora que se encuentra cerca de Washington tratando de que no llegue, así que lo veremos. Bueno, hoy vamos a contar con la invitación, con la presencia de invitados muy especiales que presentaremos en unos segundos, luego de que don querido operador nos diga quiénes son los auspiciantes de este programa. Auspicia Malvinas, la gesta. Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Para Sigu Baires, la vigilancia es mucho más que un vigilador. La seguridad integral es persona física, circuito cerrado de televisión, monitoreo de alarmas, todo al mismo costo. Seguridad integral. Sigu Baires, Sociedad Anónima. Teléfono 4-776-6890. Acrílicos La Manna. Casi medio siglo fabricando planchas acrílicas, inclusiones acrílicas y polímeros especiales. Por sus cualidades, es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, entre muchas otras. También hacemos trabajos a medida y grandes obras. En San Justo, en Monseñor Bufano 2826 y en Mendoza 2782. info@acrilicoslamanna.com. Teléfonos 54 11 44 41 99 65 o 54 11 46 51 70 11. Gracias, Roque. Bien, ahora empezamos con los medios de contacto. ¿Cómo se comunica la gente con este programa, Pocho? Mira, Gustavo, es muy fácil. A ver. Lo que tiene la radio Espica por ahí a mano, la sí. Tónoma. Las Siete Mares. Las Siete Mares, ¿te acordás? Ah. Bueno, eso, prenden, hacen clic y ahí buscan las 610 AM. que van a escuchar la radio, aquellos que tengan alguna dificultad, también es fácil, van a la computadora o al telefonito, estos que andan tan de moda ahora, entonces ahí ponen www.radioam610.com.ar y van a escuchar la radio General San Martín. Aquellos que quieran profundizar más allá y quieran participar del programa, lo pueden hacer a través de algunos medios. Por ejemplo, si ponen en internet lagesta.malvinas@yahoo.com.ar, ahí nos pueden mandar un mensaje, una crítica, una sugerencia, una propuesta, lo que ustedes quieran, teniendo en cuenta que este programa tiene por finalidad agasajar a nuestros veteranos de guerra que estuvieron dispuestos a dar su vida por la patria, cosa que muy pocos argentinos hacen. Aquellos que quieran participar del programa y verlo, aparte de escucharlo, es más fácil todavía, van a Facebook, ahí donde está la lupa, y ahí ponen Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, y van a ver el programa, nos van a ver a nosotros, a los invitados que tenemos el honor de recibir el día de hoy, y a nosotros que somos unos pseudo-conductores que apenas hace 7 años que estamos haciendo este programa. Aspirante a pseudo, porque... Aspirante a pseudo. Así que es muy fácil el tema, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Me olvidé de algo. ¿Te olvidaste de algo? Me olvidé de algo. A ver. Aquellos que quieren hablar, lo pueden hacer por teléfono. Claro. Si se animan, porque... Hay que ser valiente, ¿eh? Acá hay muchos cobardes, ¿eh? Ahí hay que poner 4755-0479 y van a llamarlo, va a atender Roque seguramente y nos va a pasar el llamado. Muy bien. Y aquellos que no enganchen con el 4755-0479 lo pueden hacer al 4755-9062. Muy bien. Y ahí está, al toque vamos a leer los mensajes o los vamos a hacer participar del programa. Muy bien. Esperemos que aquellos que hablen con un sentido de caricia para nuestro veterano de guerra. Eso es que es lo que necesita, una caricia al alma. Sí, señor. Porque esta sociedad ingrata e injusta los ha marcado con mucha indiferencia. Recién ahora, hace un par de añitos, que los están reconociendo como de oriente se merecen. No se pierde la guerra en la batalla, no se pierde en el olvido, ¿no es cierto? Exactamente, la indiferencia es lo que hace perder la noción de la causa nacional que es Malvinas. Sí. Paso primero un aviso. La Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina nos ha invitado al acto inaugural del primer encuentro latinoamericano y mundial de veteranos de guerra a desarrollarse el 19 de septiembre del corriente año en la Plaza de Armas del Regimiento Granaderos a Caballo, sitio Luis María Campos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una invitación personal que nos ha hecho llegar, mucho honor para nosotros, porque no siendo veteranos, creo que tenemos una institución civil de no veteranos que va a concurrir al acto inaugural. Después de eso habrá 2 días de charlas, mesas redondas, reuniones y conformación de la institución internacional. Vamos a preguntarle ahora a Coco Arcidiácono, viene el tema, va a estar 2 días, repito, los días posteriores, en el centro, círculo de suboficiales de la Prefectura Naval Argentina, Carlos Cabo 1335, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, vamos a aclararle que el Regimiento Granadero a Caballo está entre el Hospital Militar Cosme Argerich y la Escuela Superior de Guerra. Correcto. Para ubicarlos más, es Avenida Luis María Campo, entre Matienzo y Chenó. A 500. Exacto. Bien, esta semana vamos a hacer dos. Primero que nada, ¿sabe qué voy a hacer? Para que después opinen libremente. Usted siempre me sorprende. Sí, no, pero es muy sencillo. Voy a proceder a presentar a los invitados, don Polo. Es la mejor idea que se le ocurrió hasta ahora. La única. Sí, lo felicito. Bien, hoy nos invitan el comisario retirado Policía Federal Argentina, veterano de guerra de Malvinas, don Juan Ignacio Arcidiácono. A su lado se encuentra el piloto civil retirado también, ¿no? Veterano de guerra de Malvinas, Lorenzo González. Y el comisario Policía Federal retirado, veterano de guerra de Malvinas, Miguel Ángel Cancrini. Los tres fueron voluntarios, participaron de la guerra de Malvinas como pilotos del Escuadrón Fénix. Los dos comisarios eran, eran rango de oficial principal, se integraban voluntariamente en los aviones Cessna Citation de la Policía Federal, y el piloto Lorenzo González, que se había retirado como primer teniente de la Fuerza Aérea Argentina, ya en 1982 era piloto civil de la empresa Artilleros Arlanza. Alianza. Y se unió voluntariamente al Escuadrón Fénix como piloto del avión Merlin de dicha empresa. Dicha esta presentación, agradecemos a ustedes que hayan venido a acompañarnos. El Escuadrón Fénix, aparte de ser una institución de veteranos, es un poco, son nuestros hermanos, amigos de la causa. Así es. Hombres que han puesto el pecho realmente a Malvinas, a la guerra y a la causa de Malvinas, de lo cual hablaremos en unos minutos. Y algunos de ellos integran la Comisión Permanente de Homenaje. Integran la Secretaría de Cambio, nuestra comisión, por supuesto, y con ellos hacemos todos los años el acto del 14 de junio, que voy a dar una primicia. La Ciudad de Buenos Aires está presentando un proyecto para que la ciudad adopte el 14 de junio como día de máxima resistencia. Buenísimo. Estamos trabajando junto con el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires para presentar ese proyecto de ley. Así que ya lo hizo el municipio de Tigre. Sí, señor. Sí. Bien, tengo dos cosas. La primera, que es la más dolorosa, porque nos pega en un hermano. El pasado martes 10 de septiembre llegó a Colonia del Sacramento una delegación de turismo de los usurpadores de las Islas Malvinas, integradas por la directora de la Corporación de Turismo, Stephanie Middleton, y el señor Alex Olmedo, representante de Hotelería y Gastronomía, acompañado por la representante nacional Nivia Reich. Por la mañana fueron recibidos por la directora de turismo de la Intendencia de Colonia, Cristina Otero, junto a representantes de la Asociación Turística y Cámara Hotelera, para conversar sobre posibles intercambios comerciales, culturales y de servicios turísticos para los habitantes de las islas. Sobre el mediodía, mantuvieron una entrevista con el intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira Reich, y posteriormente recorrieron la ciudad y alrededores para interiorizarse sobre el departamento y posibles atractivos de interés para los isleños. Hay intercambio comercial existente, ya que tiene atención médica y enseñanza que ofrece Uruguay, y aparte que ya es demandada, y ahora desean sumar turismo para sus vacaciones buscando servicios de alto nivel y atractivos culturales y deportivos. Con todo dolor de mi alma digo que nuevamente nuestros hermanos uruguayos, porque no son todos, nos pegan una hermosa cuchillada por la espalda. Están dándole ya, todos los años va a la feria de Uruguay, va una delegación Kelper, y lamento mucho, para mí sigue siendo Kelpers, y usurpadores de las islas, y estas actitudes, digamos que en el fondo están acompañadas por la dirigencia política, ¿no? Porque el gobierno de Uruguay ya permite estas cosas, y lamento decir que parecería que nuestra Cancillería no hace nada al respecto, porque esto debería producir un inmediato y enérgico reclamo por parte de nuestro país. Reclamo, por otra parte, que han hecho cuando se presentó en un partido de hockey unos equipos representativos de nuestras queridas Malvinas, por medio de los usurpadores, vuelvo a repetirlo, los Kelpers, en un torneo que lamentablemente se llama el LATAM Cup 2019. Digo lamentablemente porque es un torneo de LATAM, o sea, es un torneo que en Miami lo organiza la empresa aérea LATAM, con lo cual habría también un doble problema ahí. Nuestro país protestó formalmente ante los organizadores, pero aparte de ello generó un reclamo por parte de nuestros jugadores. Si bien no es un torneo organizado por la Federación Internacional de Hockey, porque la Federación Internacional de Hockey nos reconoce a Argentina como país miembro, pero no ha admitido a esta pseudo Federación de Hockey de Malvinas en su seno. Entonces, no es oficial, pero la es de destacar que los equipos de primera argentinos le explicaron y le notificaron a los organizadores que no aceptarían competir en primera división contra una selección conformada por habitantes de las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por nuestro país históricamente. En las categorías segunda división y sub-16 mixto, las autoridades locales permitieron participar del torneo siempre y cuando se cambiaran las denominaciones de los equipos conformados por los isleños, que pasaron a llamarse Resto del Mundo y Stanley. Fue la única, el único motivo por el cual se dejó participar, dado, gracias a Dios, no solo la protesta oficial de nuestra Cancillería, sino la firme decisión de nuestros equipos, de los jugadores, que casualmente de uno de ellos dijo, nos informaron que ellos se habían enterado unos días antes de esto que iban a jugar y ya hasta tenían los pasajes. Sabemos que el hockey sobre hielo no es una actividad muy rentable en nuestro país, con lo cual es imposible, pero gracias a Dios pusieron lo que hay que poner, y este nuevo intento de insertarse dentro de cualquier parte del mundo de los Kelper no le dio resultado. Tenemos un llamado al aire, todavía está vigente. Miguel Ángel Rodríguez, sede Centurión. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bien. Hola. Hola, ¿sí me escucha? Sí, señor. Sí, hablo con el doctor Varela Carlomagno, ¿puede ser? Él habla, sí, señor. Sí, buenas tardes. Miguel Ángel Rodríguez, del Grupo La Fe del Centurión. No sé si se enteró que está viniendo una virgen que viene a Inglaterra en estos días. Ah, sí, señor, me enteré por los medios que está viniendo la virgen. Bueno, soy uno de los integrantes que hizo las gestiones privadas para traer la virgen. ¿Pero a qué? Través de la Iglesia Católica Argentina, trabajamos con el padre Vicente Martínez Torrens, y bueno, después de un año de tratativas, porque la iniciamos vía privada, vuelve el 3 de noviembre por la mañana, y hay una caravana gigante de ahí hasta Luján. Es una movida, pero bueno, somos un grupo católico malvinero del corazón. Mis más grandes felicitaciones por esta gestión. Esa virgen va a volver a nuestro país después de haber sido usurpada también del territorio nuestro malvinense y llevada a Inglaterra. La verdad que lo felicito de todo corazón. Que han tenido un arduo trabajo para eso, ¿no? Para nuestros veteranos y nuestras veteranas. Nosotros trabajamos amén de esto, que lo estamos haciendo ahora, porque salió de la nada, digamos, el Grupo La Fe del Centurión. Hace 4 años que está trabajando en la cuestión espiritual. Todos los años hacemos un encuentro en el Colegio Marista Luján, para veteranas, veteranos y familiares de caídos en la guerra y en la posguerra, con el padre Vicente, que viene de Río Negro y nos acompaña, que es un poco la cabeza, digamos, religiosa, porque nosotros somos un poco amigos entre nosotros, excepto mi esposa, que es prima un veterano de guerra. Después no tenemos nada que ver con la causa, digamos. Uh-huh. Claro, bueno, le pasaremos con nuestra comisión, que está integrada por civiles y militares, pero no somos veteranos de guerra, salvo nuestros secretarios académicos, obviamente. Pero, ¿cuánto tiempo dijo usted que le llevó todo este trámite? Un año. Un año de trabajo. Un año. Eso empezó, nosotros no lo llevamos a la luz, no lo sacamos, porque empezamos por inquietud personal de uno de los integrantes, compañero mío, que vio un artículo en la Gaceta Malvinense de Abeguema. Ajá. En agosto del año pasado, el tercer encuentro de Vía Espinaza lo hicimos en agosto, él ya lo había visto, y bueno, y planteó en el grupo la posibilidad que podría de pedir hasta la imagen, bueno, vía mail, porque tenemos en el grupo tenemos de todas las profesiones, una Boy Scout, una enfermera, un técnico constructor, una profesora de historia, un no vidente, somos un combo de gente común. Y bueno, y una de las chicas nuestras, compañera, sabe inglés. Entonces, vía mail, intercambiamos mail privado con la Iglesia Católica Inglesa, con Aldershot. Y bueno, se vinieron dando cosas, nos preguntaron por qué, para qué, qué teníamos que ver con la causa. Obviamente no se investigaron, pero bueno, nosotros vamos por la cuestión espiritual, amén de que siempre reafirmamos el reclamo como corresponde, que ese lugar es nuestro, por eso nuestros héroes quedaron allá. Y nos llevó, lo que pasa, no quisimos sacarlo hasta diciembre, nos dijeron que sí, tardaron mucho en contestarnos, 4 meses, y de vuelta, mail va, mail viene, hasta que en diciembre nos dijeron que sí, no nos dieron la fecha. pero bueno, ya sabíamos que estaban encaminadas las gestiones. Tuvimos que informar esto a la Iglesia Católica Argentina porque solos no podíamos hacer nada. Y bueno, esto llegó a mano de Santiago Olivera, el obispo castrense. Ha llegado al Papa Francisco con una carpeta de trabajo que nosotros presentamos en el Vaticano a través de un veterano de Malvinas amigo. Esto estaba al tanto, lo que pasa es que no queríamos decir nada hasta que no esté confirmado. Y bueno, y finalmente nos confirmó la Iglesia Católica Argentina. El viernes pasado a las 9 de la noche dio un comunicado oficial, ahí lo tiramos directamente, porque ahí sí ya era para compartir. Solamente los habían allegado y amigos al grupo, ¿no? Y gente que colabora con nosotros. Miguel Ángel, después una pregunta, yo después lo dejo en línea privada con nuestro operador, con Roque. Sí, no, usted lo podía medio contacto, ¿sabe qué? Como... Sí, lo conoce a Coco, bueno. Estoy con otra tarea también, estamos presentando por un tema un libro de lo de ellos, del Escuadrón Fénix de la Policía Federal, y bueno, estamos en la tarea también que a esta gente de la Policía Federal sea reconocida por la institución. Con Ignacio estamos en un proyecto. Ah, bueno. Yo lo conocí el año pasado en la entrega de estatuillas ahí, ustedes en Olivos. Ah, sí, sí. Olivos, estuvo el padre Martínez Torres, casualmente. Claro, porque yo vine en nombre del grupo La Fe Centurión a acompañarlo, porque es parte nuestra, es la cabeza, digamos. Ajá, claro. El año, porque él se viene todos los años a acompañarnos. El padre es una pieza fundamental. Sí. Bien, ¿sabes por qué te digo, Miguel? Porque así, bueno, yo quiero ya contacto con Coco, con Arcidiácono, a ver si nos podemos, aunque sea, nos podemos juntar unos minutitos acá en la radio en algún momento, como para redondear esta idea y que nos cuenten bien todo el procedimiento que tuvieron, los procesos y todo lo que han pasado para lograr esto, ¿no es cierto? Si usted está correcto, disponible en algún momento, bueno, podemos ir coordinando para que se venga un día a la radio, ¿le parece? Bueno, esto igual, esto viene... El 30 de octubre se va a hacer el traspaso frente a la Plaza San Pedro, frente al Papa. El Papa la va a bendecir y viene a Buenos Aires. Nosotros la recibimos el 3 de noviembre por la mañana, 6:45 aproximadamente. Hemos organizado la recepción, en conferencia de prensa, hay una movida bastante grande. Bien, después pásenos por favor un cronograma de lo que van a hacer, las actividades de la procesión, porque así inclusive vamos difundiendo para que sea multitudinaria la recepción, ¿no es cierto? Sí, porque invitamos a toda la sociedad, veteranas, veteranos, gente que está con la causa. Hace mucho venimos a esto, saltó de la nada, porque sinceramente no pensábamos llegar a esto. La Fe Centurión recién ahora se está haciendo conocido, si bien todos los años trabajamos con la cuestión espiritual, el acompañamiento espiritual, pero bueno, esto se sumó y esto estalló, se nos fue de las manos, y bueno, es algo maravilloso que la Virgen estuvo allá, con el padre Vicente, porque estuvo en las manos del padre Vicente, claro. Dio todo redondito como para que lleguemos a esto. Muy bien. Así que bueno, felicitar a los invitados, darles un abrazo enorme, en especial a Ignacio, si está ahí. Un saludo afectuoso, Miguelito. Usted, discúlpeme, habla Luis Polo, ¿han invitado al Episcopado Argentino? ¿Cómo? Disculpe, repítame. ¿Se han invitado al Episcopado Argentino? Sí, por eso el tema empezó por vía privada y tuvimos que informar. Nosotros estaba al tanto desde el año pasado. Fuimos en busca de ellos porque nosotros, si bien nos avala la Iglesia Católica, tuvimos que informarnos en informar al Arzobispado de Buenos Aires y nos derivaron hacia Monseñor Santiago Olivera, que es el capellán castrense de las Fuerzas Armadas. Él está manejando todo eso. Fue de iglesia a iglesia al final el traspaso. Está al tanto, inclusive el Papa Francisco, está todo coordinado. Bueno, le agradezco mucho, Bueno, al contrario, gracias por dejarme difundir y bueno, un abrazo a los invitados. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Bueno, no todos son malas noticias, ¿no es cierto? Después vamos a ver si organizamos algo y por favor, ya que estás acá, Coco, a ver que preparen un cronograma de actividades. No solamente cuando sale la Virgen, cuando llega la procesión, dónde van, qué día. Porque sería interesante hacer algo realmente multitudinario, porque es importante para todo. La ciudadanía tiene que empezar a tomar conciencia de Malvinas. Muchos han tomado conciencia y vemos que en los desfiles la gente quiere la causa. Responde la gente. Sí. La gente responde y sigue amando la causa de Malvinas. Entonces, bueno, va a ser muy lindo si esa procesión va acompañada por la gente, por el público, sí, que vayan los veteranos, obviamente, junto con la Virgen, pero que esté rodeada del cariño de la gente. Seguro. Bueno, se nos fue de ahora, pero bueno, no perdimos el tiempo. Ustedes, queridos amigos, miembros del Escuadrón Fénix, Está, vamos a arrancar bien cronológicamente. ¿Está bien? Bien. Ustedes dos eran pilotos de la Policía Federal. Grado de... Pilotos del avión policial y teníamos el grado de oficial principal, que es el último grado de oficial subalterno. Ajá. Equivalente a capitán de Fuerza Aérea, que fue el grado que nos asignaron por equivalencia, sí, para ir al conflicto armado con Gran Bretaña. Correcto. ¿Y vos, Lorenzo, piloteabas un avión civil? Yo volaba en un avión civil perteneciente a la empresa Astilleros Alianza. Era el Lima Víctor Mae Romeo Lima, un Merlin 3B, que tenía una particularidad muy importante, que era la gran autonomía, superior a las 9 horas. Y una velocidad muy considerable, que tenía un equipamiento bastante importante en la parte electrónica, lo que lo hacía un avión muy factible para hacer recorrida, para ingresar al mar y hacer misiones dentro del mar. Para mí, yo me quiero, cuando me toque el turno, Gustavo, me gustaría mucho hablar no solo de las misiones, que después de 37 años creo que lo que quiero hacer resaltar es el espíritu del Escuadrón Fénix, pilotos civiles no preparados para ningún tipo de acción militar, actuaron en la guerra con la más alta predisposición, cada uno haciendo tarea que le imponía la Fuerza Aérea y cada uno tratando de cumplir ese mandato de la mejor manera posible. El Escuadrón Fénix, agrupación civil, está altamente agradecida a la Fuerza Aérea Argentina, que es nuestra madre protectora, bajo su paraguas actuamos. Está muy agradecida de la protección que nos dio. La Fuerza Aérea Argentina dignificó al Escuadrón Fénix y a todos sus integrantes, y por lo cual nos sentimos muy honrados de pertenecer. El tema de la parte militar y civil es un tema que empieza en los albores de la patria, sí, cuando Jorge Newbery junto con Anchorena cruzan el Río de la Plata en un globo pampero, dos civiles, y arman el acontecimiento más grande del siglo. Posteriormente son ellos mismos los que ofrecen junto con el Aeroclub Argentino los cimientos para hacer la Escuela Militar de Aviación, que son gobernadas en principio por dos civiles, Jorge Newbery y los tenientes coroneles Mosconi y López. Ellos fueron los primeros directores que estuvo, o sea que hubo una fusión civil-militar en ese comienzo. Y la primer víctima de esa fusión fue el hermano de Newbery, que junto con el sargento Eduardo Romero intentan cruzar el Río de la Plata, se pierden y son las primeras víctimas. Después de eso hubieron algunos atisbos muy importantes del Escuadrón Fénix en el, por suerte, abortado conflicto que tuvimos con la hermana República de Chile. Sí. Ahí empezaron los primeros movimientos de que la aviación civil tenga posibilidades de entrar también dentro de la estructura militar. Reitero, para nosotros, para todos los integrantes del Escuadrón Fénix, a los que fuimos como mecánicos y como pilotos, es un honor muy grande que va a acompañar toda la vida al haber estado en la epopeya más gloriosa que tuvo América en este siglo. Por lo tanto, gracias por la invitación, gracias por esta difusión de este acontecimiento, para que todas las personas que nos escuchan conozcan que realmente hubo un grupo de civiles que de un día para otro estuvo en la guerra. Mira, un poco es lo que buscamos con este programa, fuera de los elementos técnicos. No solo hablamos de aviones, hablamos de cañones, de fusiles, de ametralladora, de bomba, de lo que sea. Atrás de todo eso hubo gente, seres humanos. Hubo hombres que habían hecho una carrera esperando ese momento, al que nadie quiere que llegue. Hubo soldados conscriptos, con mucha, poca, algunos con ninguna preparación. Y hubo grupos de civiles, que esos seguro no tenían ninguna obligación, ¿sí?, que voluntariamente se plegaron a la causa, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esos grupos de gente, ustedes que son los civiles que estuvieron en Malvinas en la guerra, y que quizás no sea lo más importante, como vos decís, la parte técnica, que el avión fue, pero la gente tiene que saber que en el fondo ese ser humano estaba digamos, arriesgando su vida en un avión inerme, ¿sí?, haciéndole cosquillas a los radares ingleses, y con riesgos ciertos que ha pasado. El jefe de cuadrilla cayó en Malvinas, ¿no es cierto?, y que muchas de sus historias, que no siempre la gente que viene, nuestros invitados, yo los veo como civil, yo no estuve ni cerca de Malvinas, hace comentarios, sí, bueno, sí, agarré, tiré. No, flaco, esto es un hecho, perdón, que acá me está insistiendo un llamado telefónico, y que quiero que... Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, Fernández Mager habla. ¿Cómo le va, señor Fernández Mager? Bien, bien, desde Washington, D.C., escuchando el programa el más escuchado de la República Argentina. Bueno, gracias. Usted siempre cerca nuestro, ¿eh? Estuve viendo a mi amigo Lorenzo Arcidiácono y Cancrini por Facebook. Muy bien. Hablando del famoso Escuadrón Fénix, que tantas páginas de gloria dio para nuestra patria en la guerra de Malvinas. Sí. Así que quiero felicitarlos a todos. Aparte, son grandes amigos y grandes personas todos. Gracias. Ernesto, ¿qué hora es allá en Washington, D.C.? En este momento son las 5 menos 20 van a ser. Ah, o sea, una hora menos. Sí, sí, estuve recién, me vine para el hotel especialmente para tener wifi y hablar con ustedes. Estuve recorriendo los distintos memorials que hay acerca de los veteranos de guerra. Es impresionante ver, por ejemplo, el cenotafio, una pared con los nombres de los caídos en la guerra de Vietnam. Vietnam y otro en Corea también. Que duró 15 años. La guerra de Corea, que duró 3, está del otro lado de la gran fuente que hay, que une el Washington Memorial con el Lincoln Memorial, y está también la guerra de Corea, un monumento muy interesante donde se ha tratado de mostrar el terreno de Corea, y los soldados, por lo menos son 10, 15 soldados avanzando en patrulla, recordando esa gesta, ¿no? Y la guerra de Vietnam tiene una estatua, una pequeña estatua, donde hay 3 soldados que representan las 3 comunidades que participaron en dicha guerra: la anglosajona americana, la afroamericana y la latinoamericana, ¿no? Un monumento muy interesante. Lo que quiero señalar fundamentalmente es que acá se recuerda con veneración extraordinaria a todos los veteranos de guerra, como debe ser. Le cuento que en este momento estoy haciendo la parabólica para que salga por Facebook y por radio su llamado. Tratar de ser breve porque me estoy cayendo. ¿Estás con Matías? ¿No estás con Matías ahí? No, Matías no vino, está enfermo. Ah, así que estás solo. No, estoy con Pochito acá, que está haciendo el aguante. Ah, a Pochito no lo vi. Debe ser el que está con el Facebook. Claro, exacto. Ah, Pochito, muchas gracias, Pocho, por el esfuerzo que estás haciendo, ¿eh? Bueno, sí, espero la próxima vez acompañarlo. Bueno. Que después se lo haga otro. Que llegue octubre y ahí nos veremos, ¿eh? Perfecto. Venga, porque el 17 de octubre es el día del paracaidista. Sí, ya vi la invitación que nos hace el coronel Quintana, pero es en Córdoba, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, como decimos siempre, no les quiero robar más tiempo, pero quería estar con ustedes, con mis amigos, porque realmente estos veteranos de guerra que están ahí son amigos de verdad, ¿no? No el amigo conocido, que a veces uno tiene, sino que son amigos del alma, amigos de verdad, que los unen tantas cosas entre estos hechos, lo del 14 de junio que hacemos en conjunto, lo de la máxima resistencia, que cada vez está cobrando más fuerza en nuestro país, ¿no? Así es. Bueno. Le mando un fuerte abrazo, malvinero, a todos, y bueno, voy a seguir escuchando el programa. Gracias, hermano. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pronto. Como de costumbre, Hernán Baum está en línea. Uy, cuéntenos. Mando un abrazo grande. Marta Razán, por supuesto, está viéndolo. Luis Pofe. Tire para abajo, a ver. Juan Antonio. Juan Carlos Llorio. Saludos a los grandes valientes. Gracias. Matías Rizzo. Muy bien. Bueno, señores, sigamos. Estábamos hablando y te decía eso. Casualmente, nosotros resaltamos, intentamos resaltar. Exacto, todo lo que ustedes con esa humildad nos cuentan, porque cuando dicen, bueno, ¿qué hacía el Escuadrón Fénix? Y hacía tarea de diversión, de engaño, contaba chistes. No contaba chistes, ¿no es cierto? Una tarea de diversión, ¿qué es? Seguimos en esa línea. Apoyando las palabras de Lorenzo, que sí, es muy cierto, y también vos puntualizaste el tema de que nosotros fuimos, nos ofrecimos a ir, o sea, voluntariamente. La realidad es que si no nos hubiesen pedido eso, nos hubiésemos sentido mal. Para nosotros fue una distinción, fue un orgullo. Un orgullo. Que desde la primaria, que nosotros, todos los argentinos en su cuaderno teníamos las Malvinas, son argentinas, y que nos dieran la posibilidad, una vez en la vida, de hacer lo que hicimos, que fue poco, que hicimos todo lo que pudimos. Empezamos con las modestias. Claro, hicimos todo lo que pudimos. ¿Por qué? Porque somos gente de a pie, en realidad somos civiles que nos llamaron para un conflicto armado y que sin saber y sin pensar en los peligros que se podían correr, nosotros nos ofrecimos y fuimos. Que fue voluntario porque... Sí, hay una cuestión que marca esto un poco, ¿no? Porque... los de ayer, la mayoría o todos eran de empresas privadas y la mayoría o todas fueron con su piloto. Bueno, a eso quería llegar, porque sí fue voluntario, pero la realidad es que cuando la Fuerza Aérea hace el acuerdo con las empresas y con las instituciones para llevar esos aviones a cumplir determinadas misiones al sur del país, tenían que necesariamente ir los pilotos, porque la Fuerza Aérea no tenía pilotos capacitados, excepto los LEAR, no tenían pilotos capacitados para los Citation, para el Mitsubishi, para el Merlin, con lo cual hubiese sido un problema si alguno de los otros hubiese defeccionado. Teníamos la posibilidad de decir, no me da el cuero, no voy. Hubo algunos casos, no voy, y tuvieron que ser reemplazados por otros pilotos civiles que se hicieron cargo del avión. Ejemplo, el otro día me enteré por una entrega de estatuilla próxima de Edgardo Ferreira, que no era el piloto de ese avión, pero ante la la reflexión, la reflexión de que dijo no me da el cuero, que me parece muy humano, fue Ferreira. Bueno, se fue voluntario porque nosotros dijimos sí, y si no nos hubiesen no nos hubiesen designado, lo hubiésemos hecho, lo hubiésemos pedido, como tantos pedidos hubo de gente que quiso ir voluntario a la guerra y no tuvo la suerte de ir y se sintieron mal. Uno de ellos nosotros lo vemos todos los años, que es el rector del San Brendan's. Correcto. ¿Por qué nosotros vamos a hablar al San Brendan's todos los años a los alumnos? Porque el rector pidió ser voluntario y no tuvo suerte. Entonces él vive hoy la causa Malvina a través de todos nosotros, porque no solamente vamos nosotros, mandé todas las fuerzas a llevar su testimonio a los alumnos. Entonces yo decía que cuando la Fuerza Aérea hace el acuerdo con las empresas y envía los aviones con las tripulaciones completas al sur, sí hubo el detalle que nos dieron un grado equivalente o un grado militar por el tema de la Convención de Ginebra. No podemos decir como civiles a una guerra. Y que después las misiones que la Fuerza Aérea nos dio en el sur, siempre cuidándonos, porque realmente, y yo lo repito siempre cuando tengo oportunidad, la Fuerza Aérea nos cuidó. Aunque hubo acciones de Learjet que llegaron muy cerca de las islas y que avisados por el radar Malvinas tuvieron que hacer una huida, por ejemplo, el caso del avión de Piñato. Exacto. Tuvieron que hacer una huida hacia el ras del mar y escapar del PAC inglés. Pero sacando esos detalles, nosotros la gran cantidad de aviones que operamos mar adentro fuimos cuidados por la Fuerza Aérea. Y que las misiones que cumplíamos... Explicarle que el PAC es la patrulla aérea de combate. La patrulla aérea de combate, que es la salida de dos aviones, los Harrier ingleses. Como él dice que es civil. Esa es la información que nos daba el radar a todos los aviones cuando salían los aviones ingleses a la caza, ¿no? Bien, cuando nosotros nos daban una misión, esto de la diversión o engaño, o el acompañamiento de aviones, o el patrullaje sobre el mar, nosotros no sabíamos exactamente para qué servía, qué era lo que hacíamos, por qué lo hacíamos, porque en realidad le servía a la Fuerza Aérea. Nosotros cumplíamos misiones estratégicas que la Fuerza Aérea implementaba para después determinar cómo los aviones de combate iban a hacer su tarea. O sea que lo nuestro fue una ayuda. Y creo, como dice Fuerza Aérea, fue una gran ayuda, y eso a nosotros nos reconforta. Ahora, ustedes tenían por ahí una aviónica superior a la que tenía la Fuerza Aérea. Bueno, precisamente por eso. Que lo guiaban. Precisamente por eso, porque... también, eran aviones de última generación. Claro. ¿Qué pasa? La Fuerza Aérea no está preparada para la lucha en el océano, en el mar. Esa es una tarea de la aviación naval. Claro. La Fuerza Aérea está preparada para la lucha en el continente. Nuestro querido y bien amado... Brigadier Crespo, que en menos de un mes tuvo que organizar toda la tarea para poder la Fuerza Aérea, y ahí es donde entramos nosotros, para poder la Fuerza Aérea cumplir las misiones que se cumplió con tanto realmente, tanta repercusión en el mundo, porque esto después fue algo que se diseminó y fueron loas para los pilotos de la Fuerza Aérea. Nosotros, digamos, lo que decía Cancrini, ¿por qué convocan a los aviones Learjet, Citation, el avión que volaba Lorenzo, el mismo HS-125 que hacía las funciones de retransmisión en vuelo para los aviones de combate que iban a baja altura? Todas esas misiones que nos dieron fueron muy bien pensadas para después ser útiles a la aviación militar. Ah, sí, pero para nosotros sí, perdón Lorenzo. Mira, lo que yo quiero dejar bien en claro, y espero que me escuchen mucha gente que necesito que me escuchen, es que el Escuadrón Fénix no necesita contar hazañas de la guerra. La hazaña nuestra fue haber participado con los aviones que participamos, haber entregado lo mejor de nosotros, y no queremos competir con nadie en ese aspecto. Nosotros hicimos la tarea que nos encargaron. Obviamente que había gente mucho más entrenada que nosotros que hicieron las maniobras más riesgosas del caso. Pero nuestra intención no era competir con nadie. Nuestra intención era participar en la guerra de Malvinas, en la cual participamos y tuvimos riesgo altísimo en todas las operaciones, porque al estar en zona de conflicto se está en zona de peligro. Sí. O sea que nada más que eso quería agregar, que nosotros nos sentimos orgullosos y después de 37 años empezar a comentar quién tuvo más actuación o menos actuación ya nos parece que está fuera de tiempo. Nosotros lo que queremos es sentir el orgullo de pertenecer a la Fuerza Aérea Argentina que nos cobijó, ser un arma de la Fuerza Aérea Argentina que nos aceptó, que nos convocó y a la cual fuimos y estuvimos presentes. Ese es el honor que tiene el Escuadrón Fénix y que tuvo desde el primer día, cuando estaba casi prohibido hablar del tema de Malvinas. La agrupación civil se manifestaba abiertamente en cualquier desfile, desfilábamos solos, nos acompañaba el cuartel de bomberos o un destacamento de la policía o los gauchos de una localidad, y no habían tanta ceremonia. Estoy muy contento que ahora, después de tantos años, en los desfiles tenemos bandas del regimiento, bandas de los de la marina, o sea que tenemos el apoyo que necesitamos, y esperemos que esto siga cada vez más en incremento, para que la ciudadanía, que este año en el último desfile se volcó a la calle para aplaudir a los veteranos. Creo que fuimos la parte más importante del desfile, pero no porque nosotros necesitamos ser lo más importante, porque la patria necesita recordar a la gente que participó en Malvinas. Nosotros no iremos desapareciendo porque es parte de la vida, pero que quede el recuerdo de la epopeya más gloriosa del siglo, que fue la guerra de Malvinas. Una de las cosas, Lorenzo, que vemos siempre es primero el apoyo que va tomando, porque la gente, en la medida que va conociendo, y por eso quizás que yo como civil requiero algo, a veces algo más que un que un relato bíblico de lo que fue una guerra. Repito, atrás de cada fusil, atrás de cada avión, atrás de, había un ser humano, una persona, y muchos que nos escuchan, aunque parezca mentira, no son veteranos. El programa de radio sigue, gracias a Dios, sigue gente, sobre todo por Facebook, y yo recibo al día siguiente comentarios de amigos, compañeros civiles, la mayoría de ellos, o casi todos, que escuchan el programa y me empiezan a hacer los comentarios del mismo programa. Y siempre se resalta el tema de, o sea, yo en el fondo muchas veces hay un veterano, vos escuché decir, pucha, a ver, ¿cada uno siente que ganó la guerra? No. Cada uno siente que participó de la guerra, que puso todo de sí, y con esa humildad que tienen ustedes, con esa humildad que la semana pasada teníamos otros veteranos, y cada semana vienen veteranos a hablar de cosas que para ellos terminan, para ustedes terminan siendo comunes, normales. Vos fuiste a cumplir un deber, yo te felicito, te agradezco, pero fuera de eso, hicieron cosas que no cualquiera hace, por más de que ustedes digan, no soy inelegido, no. Vos se lo elegiste, no te eligieron, vos lo elegiste. Y repito, cuando yo digo, pues yo ya esto, pocas cosas sé, pero algo sé. Cuando me dicen tarea de diversión, no es ir a hacerle contar el chiste a los ingleses. Ustedes se metían en el logro del radar de los ingleses. ¿Sí? Cuando ustedes decían, hay que hacer misiones de guiado, bueno, acá sus amigos o nuestros amigos de Fuerza Aérea lo han contado 100 veces en la radio. Cuando los aviones que tenían, como dijo Paul, no sé qué quiere decir, una aviónica que los aviones de combate no tienen. Una tecnología. Una tecnología que no tenían ni GPS. Tienen. Claro, la gente que escucha son Gustavo Varela. Entonces, como decía es Cancrini, Palo y Bolita. ¿Cómo era? Palo y Bolita. Bueno, entonces, toda esa tarea de diversión. Que muchos dicen, y bueno, ¿qué es? No, chiste, no, ustedes llevaban a los aviones de combate hasta el área de pelea, porque ustedes tenían la tecnología, el avión con el equipamiento necesario, y los aviones de combate no lo tenían. La aviónica, Fuerza Aérea, correcto. Por esa área no tiene aviones preparados para volar sobre el mar. Bueno. Preparado me refiero, hay por, para llegar a un lugar determinado. Si ya con precisión, los super estándares de la Marina que eran modernos, digamos. Claro. Esto. Y que precisamente era porque ellos estaban preparados para esa función, para el mar. De todas formas, la Fuerza Aérea, meses anteriores a, al inicio del conflicto armado, ya estaba operando sobre la zona de Malvinas. Pero los LEAR. Los LEAR de Paraná. Los LEAR de Paraná. Porque eran como los nuestros. Tenían la tecnología necesaria como para hacer todo la inteligencia que requirió en ese momento. Esto es muy interesante lo que acaba de decir Gustavo. Nosotros sabemos que las misiones más técnicas lo hicieron los más técnicos, pero todos nosotros volamos en zona de exclusión, todos nosotros estamos en la zona de riesgo, todos nosotros con el GPS de la época que no existía, que se llamaban Global Navigation, con los Global teníamos forma de decir entren al mar y lleguen hasta tal lugar, hasta tal latitud y hasta tal longitud y hagan un recorrido de la zona, lo cual lo hacíamos perfectamente bien. Me gustaría un día que haya que hubiese habido más tecnología para que hayan fotos testimoniales de las cosas que hicimos, porque parece que con el tiempo la gente se olvida, pero los que fuimos no nos olvidamos y lo tenemos muy muy fresco el recuerdo de la soledad, de la no la indiferencia, pero hay veces vayan y cumplan la misión y ese era todo. ¿Qué era cumplir una misión? Una misión también correspondía traer una tripulación de C-130 en forma urgente que estaba en Río Gallego y llevarla a Trelew, atravesar el mar en conflicto. Por lo tanto, estábamos en zona de alta exposición. A mí personalmente me tocó, y tengo la orden fragmentaria, el primero de mayo de 1982, escuchaba los relatos del brigadier Castellano en Malvinas, del ataque a Malvinas, mientras que nosotros veníamos volando trayendo una tripulación a Trelew, por el mar. También me acuerdo que cuando llegamos a Trelew no teníamos radioayuda para aterrizar y todas las luces estaban apagadas porque era nocturno y luego estaban todas apagadas. Entonces nosotros pasamos arriba de Trelew y vimos que se prendieron las luces, hicimos un circuito y aterrizamos. La noche hermosa, sin nube, si no se hubiese complicado un poquito más. Hubieron muchas tareas. Muchas. Yo estaba leyendo recién una, por ejemplo, el 6 de mayo, cuando un C-130 rompe el bloqueo y para eso fue acompañado por dos aviones del Fénix que efectuaron un vuelo de diversión para permitir el arribo a Puerto Argentino. O sea, los aviones del Fénix salían a torear a los ingleses, ¿sí? Y que por los relatos que hemos escuchado lo vieron loco, porque movilizar aviones que lo detectaban, que salían, que no los encontraban, que se escapaban de ustedes. Yo no es para mí digamos una tarea cualquiera, pero les voy a decir algo. Estamos en el minuto fatal donde empieza la publicidad y yo tengo un mensaje muy importante y el corte. Le voy a dar el lugar para que el corte y nos vamos. Laura Luisa Fernández: conozco la actuación del glorioso Escuadrón Fénix por relato de quien fue su último jefe, el vicecomodoro veterano de guerra Rubén Eduardo Román. Rubén Román, un amigo. Saludos a los presentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a hablar un poco de Román y los cinco leer. Justo los tocó. Anote que ya nos queda después una horita. Roque, te presto los controles por un ratito. Yo sé que vos sos bueno. No se vayan. No nos dejen solos. Ya volvemos con Malvinas, la gesta. Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz.

Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. Bueno, amigos, gracias por la paciencia. Ya volvimos con Malvinas, la gesta. Y quiero que voy a pedir a mi amigo Polo que muestre esta foto. A ver cómo puede hacer. Que se vea muy bien. Esta foto tiene una historia. Y quiero... La foto tiene una historia. Pero hay esa tripulación. Tiene... Acá hay presentes dos de los cuatro. Claro, está el amigo Cancrini y Arcidiácono, están presentes acá. Está también Mantero y este Mantero y Díaz. Mantero, que lamentablemente ya nos dejó, ya está fallecido, ¿no? Y ahí faltan, en realidad, los dos mecánicos de vuelo que completan la las dos tripulaciones de vuelo de él. Y en realidad, en honor a la verdad, hay otro policía también que voló en el Fénix, que era el subcomisario Fernando Pineiro, retirado, que ya estaba retirado en esa época y estaba volando el avión de automotores y servicios. Claro. Pero vos un día tuviste un casi combate, que no iba a ser combate cuando estabas armado, ¿no? Pero casi te bajan, contá un poquito. Sí, no, normalmente no me gusta contar esa anécdota, porque en realidad parece que fuera algún resquemor o algo, ¿no? Yo no cuento sin resquemor, lamentablemente estábamos en medio de una guerra. Correcto. Y sucede en una situación muy especial. En una noche que inclusive había informes de inteligencia que se esperaba la incursión de un Vulcan que iba a bombardear o el puerto de Buenos Aires o el puerto Mar del Plata o Comodoro Rivadavia o Bahía Blanca, o en su defecto también había información de que iba a penetrar en el territorio e iba a bombardear el Centro de Investigaciones Espaciales de Córdoba, que fueron todas misiones que los ingleses tenían preparadas en carpeta. Esa noche se esperaba eso, o sea que militarmente estaba todo atento para la incursión de ese avión, y me toca salir a volar en un patrullaje marítimo. Normalmente íbamos a la sala de situación, donde se nos imponía en una pizarra, nos mostraban fotos de las naves inglesas que podíamos llegar a encontrar en el sector. Nos explicaban: esto es una fragata del tipo 42, tiene tales elementos de defensa. Bueno, nos daban. Esa noche, la verdad que entramos a la sala de situación, donde dice: bueno, la orden de vuelo esta noche es vuelo a oscuras y vuelo en silencio. O sea que no había ni radio ni luces. Ni luces. Y en especial atención a la incursión de aviones. O sea que no salíamos a buscar barcos esa noche, ni ningún movimiento en el mar, sino que teníamos la orden de estar atentos a incursión de aviones. Se tenía ese informe de inteligencia. Por lo tanto, bueno, salimos sorprendidos. Y bueno, hicimos todo el periplo de ida sin ningún tipo de inconveniente. ¿De qué punto a qué punto? Salimos de la base aeronaval de Espora, 200 millas adentro del mar. Recorríamos dentro de esas 200 millas en dirección a Palomar íbamos, o sea que nuestro descenso era en Palomar para hacer reabastecimiento de combustible, un descanso y volver en el sentido palito contrario. ¿Bolita? ¿Era eso? Pero sí, la verdad que el hecho de volar oscura, teníamos que andar con una linterna cada rato mirando el instrumental para guiarnos. Prendíamos una linternita para ver y controlar. ¿Dónde estabas? Claro. Y controlar los elementos de motor y demás. Claro, y motor y todo lo que hace al vuelo. Entrábamos por Punta Indio, ahí entre Punta Indio y Punta del Este, y entrábamos ahí a territorio y nos dirigíamos a Palomar. En Palomar hacíamos todo el reabastecimiento para hacer la vuelta. En la vuelta, ya también a la ida ya notamos que estaba la meteorología también media mal. Pero a la vuelta la cosa estaba empeorándose para el lado de Espora donde teníamos que aterrizar. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando estábamos, había 5 frecuencias de radares. Nosotros llevábamos un libro en los que estaban las frecuencias de que cada 3 horas creo que cambiaban. Había una sola frecuencia de la gama civil. El avión nuestro tenía un VHF de gama civil. O sea que las frecuencias más altas eran 136 y pico, y solo un radar por cada uno de los sectores trabajaba con esa frecuencia. Las demás eran todas frecuencias de uso militar, con los cuales no teníamos contacto. Esa noche justamente estaba la frecuencia del radar de Mar del Plata, que trabajaba con el indicativo de azul porque trabajaban con indicativo de colores. Y bueno, haciendo todo el periplo de regreso, ya estábamos casi en el lateral de Mar del Plata cuando empezaban. Uy, che, tenemos la frecuencia de radar, pusimos la frecuencia de radar, que eso estaba todo, la verdad, orquestado para que no nos pasara nada. Eso fue Dios que volaba con nosotros. Y empezamos a sentir que el radar le ordenaba a una escuadrilla de Mirage, a ver, el Toro ascienda para nivel 200, ponga rumbo tal, el Kojak ponga rumbo tal, ascienda para tanto. Y claro, mirando, esto viene para acá, todos los rumbos convergían hacia nosotros. Claro, pero la explicación está que el avión nuestro sale en los radares como si fuera un Vulcan, y aparte estábamos volando a 35.000 pies, que era el nivel de bombardeo del Vulcan. Y aparte ayudaban los colores del avión también. El avión nuestro estaba pintado con los colores de la Policía Federal. Azul, ese que vimos en la foto. Por arriba de color celeste, que son los colores de mimetización, y de azul oscuro por debajo, que son los colores de mimetización del Vulcan, porque es un bombardero naval, de uso naval. Pero bueno, ya a esa hora ya estaba medio oscuro. Pero notamos que convergían todos los rumbos. Los rumbos. Claro, empezamos a preocuparnos, pero empezaba a darle. Normalmente, cuando nosotros hacíamos esos tipos de patrullaje, los aviones que estaban acá en Moreno o en Tandil practicaban intercepción con nosotros. Pero este aquí, que el radar normalmente, o el operador, nos avisaba. Casero 3 era el indicativo nuestro. Casero 3 vea que va a ser interceptado por una escuadrilla de A4, por dos Mirage, o lo que fuera. Hacían prácticas de intercepción, porque esos aviones estaban acá para la defensa territorial. Claro. No habían ido ni estaban en el centro del conflicto. Estaban para evitar justamente que algún avión bombardero o algo penetrara y tenían que salir a interceptar. Entonces hacían prácticas con nosotros. O sea que ya desde el mar, de 200 millas adentro, venían, nos interceptaban, se ponía uno en la punta de un ala, el otro en la otra, nos saludábamos, hacíamos el saludo. Bueno, ellos volvían y nosotros seguíamos. Esa noche nadie nos avisó nada, al contrario, nadie quería. Entonces empezamos a hablar por la frecuencia. Muchacho. Pero nadie nos contestaba ni nada, claro. Lo que pasa es que estaba todo sensibilizado porque se esperaba el ingreso de un avión inglés. Claro. Y bueno, en definitiva, nos mandan la intercepción y empezamos a escuchar al avión, al Toro, justamente, que era el indicativo de combate. Le preguntaba al radar, ¿usted dónde? Ellos, claro, no hablaban con idioma que nosotros teníamos claves para hablar y para determinar aviones o barcos, lo que fuera. Había distintas claves que variaban con la hora y con el lugar. ellos estaban hablando, claro, no tenían todo ese mamotreto de claves porque entraban para interceptar nada más, sí. no estaban en la zona total de conflicto. Empezamos a sentir que el toro decía, bueno, ¿ustedes dónde tiene identificado al blanco? Directamente hablaban. Sí. Bueno, el del radar le dice en forma media no aeronáutica, sino que tratando de disimular, que vio que no entendían las claves, le dice 09 de Mar del, el radial 090 de Mar del Plata. Cuando miramos el RMI 090 de Mar del Plata, estábamos pasando nosotros. Bueno, así que ahí, bueno, entraron y en un momento dado el toro dice, lo tengo a 30 millas entrado en mira radar, dice. Se ve que puso post quemador todo para alcanzarnos. Bueno, en definitiva, el toro se podría habernos disparado un misil. Después me entero que por curiosidad militar, él lo mencionó después, a posteriori de la guerra y demás, que por curiosidad militar nos habíamos salvado, porque él era capitán en ese momento, el jefe de escuadrilla, era capitán de la Fuerza Aérea y se había preparado toda la vida para un evento de esa naturaleza, y él ya era un blanco, derribado, pero se quiso acercar porque quería ver qué podía sentir el que era derribado, porque el día de mañana él podía ser derribado. Y de hecho después fue derribado, también se tuvo que eyectar también. O sea que ¿pero cómo se salvaron? Pero claro, el tema que él llegó tan cerca, porque venía, lo tengo centrado en mira radar a 15 millas, lo tengo centrado en mira radar a 10 millas, lo tengo centrado, venía avisando al centro radar. ¿Y vos qué le dijiste? Che, boludo, tenía, somos nosotros. No, ya, toro, pará que nos vas a dar con los cuernos. El silencio radial y oscura, dije, bueno, entré a prender todas las luces. Toro, prendo las luces de navegación. Toro, prendo las luces de aterrizaje. De última, dije, bajo el tren. Que bajar el tren, reduzco velocidad, bajo el tren, también porque él venía con posquemador, se ve que no me llevara por delante, pero bajo el tren, prendo las luces de tren y aterrizaje, vi con todo, ya era un árbol de Navidad, claro, y ahí fue donde él dice, lo tengo a 5 millas sentado en mira de radar, armo, dijo, armo quiere decir que habilita toda la artillería, claro, y todo lo de, para disparar, que después no lo puede desarmar, porque él no puede salir después de afuera del avión a poner las trabas. O sea que armó, se trastocó después en un problema para él. Y bueno, y ya cerca dijo, sí, ¿a qué estamos jugando? Dice, si es el avioncito de la Policía Federal, que está siempre ahí en Palomar. Para eso Mantero estaba loco, ¿no? No, sí, bueno, todos en realidad estábamos, porque en realidad la cosa venía en serio. Pero son cuestiones de la guerra, uno no critica eso porque estaban todos justamente... No, es una crítica, es una historia real. Esperándole lo que buscaba, claro, una historia real. Claro, es que si estaba en riesgo con la propia tropa, imagínate con los ingleses, ¿no? Claro, después se trastocó también en un problema para él, cuando se empezó a volar en formación él y otros dos aviones, creo que eran, ya la noche estaba muy cerrada y ya se veía la tormenta que entraba para el lado de Bahía Blanca, que después casi no voltea la tormenta, pero bueno, o sea que esa noche estuvo todo en contra. Y él pide instrucciones al centro radar, temperamento a adoptar, se consulte con el jefe de operaciones de no me acuerdo si era de Tandil o de Moreno, pide temperamento a adoptar. Bueno, y el radar le informa. El jefe de operaciones le dice, no ordena, dice, sugiere que descargue el armamento en el mar y que vuelva a la base. No, dice, voy a intentar aterrizar con el armado. Bueno, vuelven a consultar, no, le vuelve a decir, el jefe de operaciones no ordena, sugiere. A ver si te escapa el misil en el aterrizaje. Bueno, entonces pregunta temporalmente a adoptar. Bueno, le contestan al rato. Mientras tanto venía volando él encima mío y otro avión en cada punta de ala. Y le contestan. Bueno, el jefe de operaciones dice que se dirija a Tacho. ¿Qué es eso? Dice él. ¿Qué es eso? Claro, yo tenía las claves, ellos no las tenían porque estaban acá, claro, en el territorio para interceptar nada más alguna incursión. Todas esas claves las tenían los que volaban en las zonas de exclusión y demás. Yo tenía las claves ahí y le digo, te están mandando a Comodoro, le digo. Si ahí están todos los sistemas de bomberos, de alerta, antiincendio, entre todo, porque está todo esperándolo en... Y ahí puso posquemador, una llamarada que pasó por arriba nuestro. Chao, casero 3, feliz aterrizaje, me dice. No, feliz aterrizaje para usted, le digo. Ahora pero tuyo. Bueno, ven. Eso para todos los que escuchan. Bueno, acá Valda Carlos dice, hermosa anécdota. Y eso trajo un problema muy serio para el compañero de Cancrín en ese vuelo, que fue Mantero. Mantero. Trajo un problema de salud muy serio, no se recuperó nunca. Y lamentablemente terminó con psicosis de guerra. Bueno, y también eso está explicado, porque fuimos tratados en Gabinete de Medicina Aeronáutica y Espacial por Lehman Patt, era el jefe, que escribió un libro también, que incluso lo llevaron a la NASA a disertar todo sobre los casos que menciona en ese libro. En ese libro está el caso nuestro, sin mencionar nombres ni nada, pero está la cuestión esa, y explica ahí el por qué a él le derivó en todo eso y que a mí no me derivó, qué sé yo, porque la verdad que yo en ese momento pensé, si acá nos volvemos locos todos. Mantero era oficial policial también. Era su comisario. Su comisario. El más antiguo de los cuatro. Pero bueno, sí. Por eso. Yo quiero hacer una especial mención a un vuelo sobre el mar que hice el 5 de mayo de 1982. Y estoy recordando que tengo la orden fragmentaria a disposición de todo el mundo, junto con dos personal de la Fuerza Aérea que nos asigna la orden de operaciones. Uno se llama Elvira y el otro Princich. No los volví a ver nunca más a estas dos personas. Con Elvira me comuniqué alguna vez por teléfono, pero nunca más nos entrevistamos. Hicimos un vuelo de aproximadamente 4 horas, saliendo de Comodoro, proa Malvina. Ellos lo recuerdan cuando me habla Elvira de los momentos que vivimos cuando estábamos en la zona ya más cercana a Malvina. Y quiero hacer un reconocimiento a estas dos personas, a pesar que no los volví a ver, del gran espíritu de camaradería que recuerdo este vuelo como si fuera hoy, porque estábamos en la zona de alto peligro, digamos. Poco se habló de este vuelo, o poco se dejó hablar de este vuelo, pero fue el vuelo más importante que hice durante la guerra de Malvina. Gracias Elvira, gracias Princich, gracias Carlos Rodríguez, mi compañero de vuelo, porque fue la operación donde realmente sentimos que estábamos en zona de alto problema, porque si éramos atacados no teníamos ningún tipo de defensa. También quiero hacer un reconocimiento al señor Vicecomodoro Román, mi amigo personal, que con un gran sentido de patria está agrupando a todo el Escuadrón Fénix, tanto civil como militar, al brigadier Luis Herrera, que contribuye cada día más en hacer que haya un solo escuadrón Fénix, una sola intención patriótica que nos lleva adelante. Gracias Rubén, gracias Luis, gracias a todo el personal de Paraná que está luchando por llevar adelante esta intención de que no hayan separaciones que pone el hombre y que no nos llevan a nada. Muchas gracias por todo, muchas gracias a Elvira, a Princich, espero verlo alguna vez, y recordar ese gran vuelo que tuvimos el 5 de mayo de 1982. Me dijo Elvira por teléfono que él tenía muchos documentos del vuelo ese. Elvira fue el primero de promoción en el curso de aerofotografía que estaba realizando en ese momento, o en el curso de observador aéreo, no recuerdo muy bien la especificación técnica del curso. Para mí nada más. Balda habla, está escribiendo desde Río Gallego. ¿Así? Apoyando estas palabras de Lorenzo y puntualizando aún más nuestra unión. Yo una vez dije acá, en este mismo programa, que mi ilusión era estar hermanados y unidos, Escuadrón Fénix Militar, los muchachos de Paraná, y nosotros, los civiles. Porque, claro... Perdón, el Escuadrón Fénix en realidad era uno solo en el momento de la guerra. Sí, había tripulaciones militares. O sea, primero ustedes tenían una tripulación militar también. Hubo dos aviones, Learjet, el Oscar November y el Alfa Lima Fostro, que se desafectaron a los pilotos civiles que estaban en ese avión y Fuerza Aérea lo tomó para utilizarlo con tripulación militar. Esos dos aviones civiles volaron con tripulación militar. Pero también en los Lear volaban... Carlito Miranda. Exacto, volaba con un piloto militar. O sea, había como una tripulación mixta en los Lear, que era el único tipo de avión que podían volar los muchachos de Fuerza Aérea porque estaban habilitados los Learjet. Claro. Por eso que con los Lear hubo la simbiosis de tripulaciones mixtas. Con nosotros no. Pero, ¿qué pasa? No nos conocíamos. No sabíamos que ellos estaban operando por un lugar y ellos no sabían que nosotros estábamos operando por otro lugar. Porque eso lo manejaba la Fuerza Aérea y las bases eran 8 en el sur, donde estábamos diseminados los aviones de acuerdo a la categoría de ellos. Nombró Lorenzo a Rubén Román, una persona excelentísima, un hombre ya grande que lamentablemente por el derribo del Tango 24, donde y acá estamos haciendo una mención de honor a esa tripulación del Tango 24, que fueron derribados el 7 de junio sobre la isla Borbón, cuando salieron a hacer una misión aparentemente de fotografía, eso lo sabe Fuerza Aérea. Fue derribado y ahí pierden la vida los tripulantes. El comodoro, en ese momento vicecomodoro, Rodolfo de la Colina, el mayor Juan José Falconier, el capitán Pedro Lotufo, que era fotógrafo, y los suboficiales, Guido Maritza y Luna. Francisco Luna. A raíz de eso es que Román pasa a ser terminó siendo el último jefe del Escuadrón Fénix. Con Román, bueno, nombraste a Alberto Herrera, Luis Alberto Herrera, y también está Bianco. Tanto Herrera como Bianco están asociados al Fénix Civil, están con nosotros. Lamentablemente no tenemos al resto, porque cuando nació el Escuadrón Fénix de la Asociación Civil, la Fuerza Aérea no estaba haciendo ningún tipo de aparte estaba en actividad, claro. Con lo cual no había una unión para hacer algo como lo que hicimos nosotros. Bianco fue presidente del escuadrón porque estaba en la Asociación, claro, Civil, pero yo me refiero de los militares en general, sí. No habían hecho ningún tipo de actividad, claro. Entonces nosotros queremos que ellos tengan la participación y la actividad que tenemos nosotros, porque es una forma de mostrar también lo que hicieron, claro. Que fue muchísimo, muy bueno, y ellos sí volaron hacia la isla. Y hasta más frustrante, te diría, porque ellos eran pilotos de Fuerza Aérea y estaban en un avión inerme, habiendo estado preparados, porque ustedes no estaban preparados para tirar un misil o una bomba, ellos sí. Pero ellos iban también con aviones que no estaban artillados. Por eso, por lo cual no tenían ningún tipo de defensa. Era más frustrante para ellos. Es peor eso. Por supuesto. Es lo que siento yo cuando veo un avión y no tengo un paracaídas. Tal cual. Cuando veían que tú en este programa y decía que vos, un poco lo que está trabajando contigo también, sí. Es este que el Escuadrón Fénix vuelve a ser uno solo. Compuesto por los militares y los civiles, exactamente. Y de hecho, y quería cerrar con ese broche, en el último desfile, el anterior fue hace 2 años, sí, que hablábamos de la repercusión de la gente con todos los veteranos de guerra, civiles y militares, sí. En el último desfile, desfilamos juntos. Ahí hicimos la verdadera unión, donde Herrera llevó la bandera, yo llevé el estandarte, y civiles y militares pasamos juntos. Caballero de... estuvo también de parte de ellos. Claro, y Felice también. Bueno, y Felice, claro. O sea, hubo una unión que, de hecho, que tanto nosotros estábamos anhelando, y ellos también. Evidentemente, ¿por qué razón no se podía dar? Claro, por supuesto. Y a respecto de los retirados, claro. Sí, sí, están todos retirados. A respecto de los desfiles, con toda la alegría que provoca. Creo que hay cosas que el Ministerio de Defensa tiene que rever. Primero, no puede tener, porque los veteranos de guerra, los soldados hoy tienen 50 y pico de años, pero los que eran oficiales, hay muchos que ya están pasando los 70. Entonces no pueden tener 5 horas esperando para definir últimos. Ah, eso fue un sufrimiento, ¿eh? Y es un sufrimiento, y hay que tener en cuenta que cada año que pasa es peor. Entonces, no sé si tiene que, como debería, alguno que podría ser, que los veteranos pasen primero, cosa que lo que pasa es que hace que tácticamente el desfile cambia, porque mucha gente va a ver el veterano y pues se va. Pero fuera de eso, si no, hacer los desfiles más cortos que desfilen los veteranos. Lo que pasa es que los veteranos tendrían que pasar antes de todo lo que es la parte de camiones. De, no, pero como dicen, se perdería un poco el sentido del desfile. Pero al final, pero de la tropa. Al final de la tropa, lo que pasa es que empezaron a pasar camiones, tanques, claro. De todo. Fue increíble el tiempo que llevó. Yo le digo, ¿de dónde salió todo este material? Si no, que nos pongan a los mayores de 70 en una plataforma rodante, sentados, sentadito y todo con la banderita. Con la banderita y vamos saludando a la gente. Pero ya es marchar cierto, 40 cuadras con 70 y pico de años, ya no queda. No, sí, por eso digo, son detalles a cuidar, a tener en cuenta, porque han pasado 37 años y durante la mayoría de eso no se cuidó a nuestros veteranos, no se cuidó la historia de Malvinas. Y es hora de que empecemos a cuidarlo. Mucha gente dentro no pudo desfilar, ¿eh? No pudo aguantar ese tren. O no fue, o no llegó, y se vuelve. Una pregunta. El 9 de mayo hay una persecución de los Harrier a dos Learjet. Porque estábamos hablando de eso, sí. ¿Quiénes eran? ¿Tenés, si te recordás? Uno era el de Piñato con Pancho Villaverde. Pancho Villaverde, claro. Sí. Que incluso le avisa al radar de Malvinas. Que yo lo comenté recién. El otro no sé. No recuerdo cuál era. Sí. Bueno, como 30 millas que los persiguieron. Sí. Sí. No, acá hay una propuesta que me parece muy. Marta Razán. Sí. Los veteranos deberían pasar primero y tomar lugar en un palco y que la tropa que viene después desfile rindiéndole honor a los veteranos. Muy bien. Es una propuesta excelente. Sí. Porque en realidad, ¿a quién no va a rendir a presidente y al ministro de Defensa? A los veteranos son los que merecen todos nuestros honores. Es más, Pocho, en el desfile anterior, hace 2 años, estuvo Mauricio Macri, presidente de la Nación, y el desfile, y se fue antes que empezara el desfile de los veteranos. Claro, se fue al campo de polo. Sí, tal cual. Claro. Bueno, el año pasado, también que el acto nuestro en Tigres, mucho más chico, mucho más pequeño, menor cantidad, pero bueno, el año pasado desfilaron las tropas, que no eran muchas, y después se pusieron a los costados para rendir honores a los veteranos cuando pasaban. Se puede hacer, a ver, son ideas, ¿no es cierto? Son ideas como para que perfeccionar estos actos y que se rinde el homenaje que se merecen ustedes, que se haga cada año mejor. Aprender, si Dios quiere, aprender los errores. Ahora que hayamos llegado a tener un trato muy cercano con el ministro de Defensa, a través de la federación de que vos nombraste, sí, que mañana comienza el Congreso Latinoamericano. Lamentablemente para el próximo desfile quizás no tengamos el mismo ministro de defensa, con lo cual vamos a tener que empezar de cero. Quizás no tenga desfile, pero bueno, capaz que ni desfile. A lo mejor tiene a la comandante Teresa. Bueno, a ver. Por Dios, ni me la nombre. Bueno, el 9 de mayo, ¿qué pasó? Porque fueron de, o sea, una persecución de los Harrier a este, a los, a los jet. Pero ¿qué fue? Los aviones, los Learjet se metieron dentro de la zona de conflicto. Los Learjet, no, sí, claro, estaban volando sobre la zona de conflicto. Inclusive el radar de Malvinas le avisa que de un portaaviones inglés que estaba en las proximidades despegaban dos Harrier para ir a interceptar. ¿Qué es el SIC Malvinas? ¿Saben qué es el SIC Malvinas? SIC Malvinas. Sí, centro no. Centro, sí. Hay ciertos términos que nosotros no. ¿Qué, okay. ¿Qué término? El SIC Malvinas. Centro de Información y Control. Ah, ok, gracias. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que preguntás? ¿No? Lo del, hay muchas cosas que nosotros, que eso, que tenemos que hacer mea culpa. Por eso me pide, Miguel Rodríguez me pide que yo escriba sobre lo nuestro, sobre lo Malvinas y sobre la aviación policial, porque él quiere pone el punto sobre el tema de Policía Federal, pero también hablar sobre todas estas cosas. Si vos sabés que el día 9 hubo dos, yo sabía que conocía el caso del avión de Piñato, pero no sé del otro, y me voy a ocupar ahora, porque todas estas cosas las tenemos que tener bien claras. Claro, aparte claro, estaban en ocho lugares, dijeron ustedes. Sí, sí, y claro. Cada uno tiene su historia. Cada uno estaba en la, había. Nosotros ni sabíamos, yo no sabía que había Learjet operando, ni que estaba Lorenzo operando con el Merlin, ni vos sabías que con los Citation estábamos nosotros. Estábamos muy separados porque estábamos en Comodoro Rivadavia, en Río Gallego, en Gregores, en Río Grande. Entonces, no teníamos un manejo muy cercano a qué funciones o qué misiones realizaba cada uno. ¿Puedo hacer una aclaración al respecto? Estaban todos en distintos aeropuertos costeros que se operaban desde ahí. Y se suele restar importancia al patrullaje marítimo que se hacía. El patrullaje marítimo que hacían los Fénix era prácticamente las 24 horas. En cada sector de esos volaba un avión Fénix en un patrullaje marítimo dentro de la zona de exclusión. Y en lugar de extremo peligro, que se le resta importancia al patrullaje marítimo, pero ese patrullaje era detectado por los satélites y le daba la los confundía a los ingleses, los confundía que no, sabía que no que fue un enemigo improvisado con mucha experiencia de guerra, no solo que los confundía, tienen extremadamente patrullado, pero aparte dice ellos tenían detectado la cantidad de bienes que tenían ese Argentina. Es el valor estratégico del Fénix y de esos vuelos, y no podía ser que tuvieran tantos aviones en el aire. Ellos no sabían qué pasaba, como tampoco lo sabían los chilenos, que lo teníamos a la retaguardia. Fue estratégico, por supuesto. Ese es el valor estratégico que tenía el Fénix con esos patrullajes. También había todas las noches patrullaban la costa. La noche y también adentro del mar. No, pero principalmente habían patrullajes de costa. De costa también de con costa, los aviones de pistón. Y los helicópteros. Y muchos helicópteros que hacían ese patrullaje. Y eso no solo confundía al enemigo, sino demostraba un control de la operación. O sea que se estaba controlando la zona de bélica, digamos, ¿no es cierto? Claro. Les hizo suspender muchas operaciones de SAC y de anfibia, y aéreas también. No es lo mismo pensar que no tenía nada que estar viendo que está ahí permanentemente aviones en el aire, ¿no? Claro, porque en todo momento se temía que podían haber ingresos anfibios al continente, y entonces se ponían aviones que hacían patrullaje nocturno y diurno sobre la costa con helicóptero, lo cual yo creo que eran intimidaciones, maniobras intimidatorias, ¿Helicópteros civiles o artillados? Habían civiles. Estaba ahí un amigo ya fallecido, compañero del escuadrón Fénix, Carlito Trinchero, que él estaba con dos helicópteros ahí en esa zona. Había helicópteros de la Policía de Santa Fe, helicópteros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que estaban como pilotos, digamos, con sus tripulaciones, como pilotos civiles, helicópteros civiles, cumpliendo distintas funciones, como los aviones. Yo siempre digo que la cantidad de aviones eran 35 los afectados a la guerra y helicópteros 14. En total, las tripulaciones entre pilotos y mecánicos de vuelo, 149 exactamente fuimos los convocados a la guerra. El día pasado se lo pasé, esa información se la pasé al jefe del Departamento de Armamento de la Fuerza Aérea. Sí, creo que ese número me alegra que lo comentes, Ignacio, porque hay veces se dice, pero ¿cuántos son los del Escuadrón Fénix? No sé cuántos somos, fuimos los necesarios y lo suficiente para estar en el conflicto de la guerra. Ya ahora no me acuerdo más cuántos fuimos y nada. Hubo momentos muy duros en este país donde nombraron a excombatientes que no eran excombatientes, pero ese es un problema muy distinto a los cuales nosotros no queremos ingresar, pero en el Escuadrón Fénix los que estamos fuimos los que estuvimos. ¿Me puedo dar un dato? Sí. No sé si es cierto o lo estoy leyendo, lo voy al lado. Dice, el Escuadrón Fénix voló 780 horas llevando misiones de guiado de escuadrillas de ataque táctico y bombardeo, 28 tareas de retransmisión de comunicaciones y 123 incursiones de vuelo de engaño. Muy bien. Eso seguramente debe estar en el libro histórico de la Fuerza Aérea, que es un trabajo que hizo el comodoro Aranda Durañona. Y una de las comisiones eran varios, pero estaba Aranda Durañona, Miranda, lo que recuerdo, y Carlos Miranda, piloto civil, piloto compañero nuestro. Pero calculamos 74 días de conflicto y 123 incursiones, estamos hablando. Básicamente estaban todas las misiones, todos los días había 2, 3, 4 misiones. Y de los 74 distintas. De los 74 días, Gustavo, en realidad nosotros fuimos enviados al sur el día 28 de abril. De abril, sí. O sea, que ahí hubo 25 días, 26 días, que no hubo operaciones, claro, no hubo operaciones nuestras. Fue a partir del 28 que los aviones civiles fueron desplegados al sur. Sí, hay otra parte de la del escuadrón que llegó antes del 25. Yo tuve el 25. El 25. Claro, yo hablo del grueso de claro, que salimos de Morón. Sí. Fueron los que estuvieron haciendo los guiados entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino, hacían los vuelos de guiado. Yo no participé en esos vuelos, pero llegamos a la zona de bélica, digamos como duró el 25 de abril. Los que estuvieron antes fueron los pilotos de Aerolíneas Argentinas y de Austral. Sí, Aerolíneas Argentinas y Austral. Que, sí. Pero sí, ellos el primero de mayo se volvieron. Pero no te olvides que yo creo que se operó perfectamente, porque mandarnos a nosotros al sur era toda una tarea logística también que había que ponerse, ¿no? Y estar preparado para eso. Cuando nosotros llegamos, en el caso mío, que la otra vez me preguntaban dónde te alojaste, y uno me dijo en el casino oficial, y yo le dije, no, nosotros nos alojamos en un galpón de YPF, y los días que estuvimos en el sur estuvimos en el galpón de YPF, era un galpón que tenían literas de 3 pisos, y ahí dormíamos todos los afectados al Escuadrón Fénix, junto con otros civiles también que hacían otras tareas de inteligencia en la costa continental. O sea que llevarnos a nosotros con mucha antelación hubiese impuesto demasiado costo logístico. Nos llevaron justo cuando ya se sabía que era inminente el ataque de hecho, del 25, 28 de abril, que son 3 días igual, ya el 1 de mayo se inició la parte bélica. Exactamente. El primer ataque inglés, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Y ya ahí tuvimos las primeras bajas argentinas, el 1 de mayo. Claro, el 1 de mayo. Vimos de fuego. Sí, sí. Correcto. Y la caída del vuelo del avión de la colina, que es en la Isla Borbón. Proximidad de Isla Borbón. Sí, que después fue encontrado en el año 1994, recién fue encontrado los restos en la Isla Borbón. En la Isla Borbón. Sí, ya había cruzado el Atlántico, estaba un poquito más lejos. O sea, ya había cruzado Malvinas, inclusive. Y ya, claro, y evidentemente, claro, claro. La misión que estaba, no sé cuál era la misión, pero evidentemente tenía que ser muy, muy importante y, para estar ahí arriba y con la flota abajo. Supongo que sería fotográfica, no sé, sí, sí, porque era un avión fotográfico. Sí, no, sí. Y no, llama la atención la misión porque ya la... Los barcos ingleses ya estaban rodeando toda la isla. Claro, estaba. Y realmente ellos entraron en la zona más peligrosa, sí, donde la cohetería nueva que habían llevado los ingleses, eso nos contó. Ahí está el tema, porque claro, vos te acordás cuando nos dieron el curso, nos dijeron que los misiles no pasaban los 30.000 pies. Claro. Y llegaron, y nosotros no sabíamos, la Fuerza Aérea no sabía que habían llegado los SIDART, que sí llegaban hasta 40.000 pies. Eso, los SIDART llegan al final de la guerra. Exacto, pero justo para... Y entraban al blanco incluso desde los 60 grados también. Claro, los SIDART tenían una efectividad muy alta, y es probable que, bueno, el LEAR que fue derribado, y en el otro LEAR que iba a Bianco también, ellos tuvieron... justamente en la zona más caliente, más caliente. Creo que fue Bianco el que comentó esto de los SIDART. Eran todos jet. Que era, sí. No, esos aviones sí. Ese día, el día de la caída, eran dos Learjet. En los que iba Falconier, uno con De la Colina y en el otro iba Bianquito, que no sé con quién iba Bianco. No recuerdo quién era el otro tripulante. Los que, por suerte, hicieron una maría ahora evasiva y se fueron. Pero no, no iba con un civil, no iba con... No, era no, iba con... Entonces, ¿sería Pane? O puede ser Pane, no me acuerdo quién. Mentiría si digo quién era el otro tripulante. El Lardo II era el indicativo. Sí. Dice, bueno... ¿Quiénes son estos? ¿Tienes idea? Esos son Lorenzo González, Bocha Quiroga... ahora los muestro. Y Bocha Quiroga y... Y el otro es Ronnie Stewart. Ah, sí. Ronnie Stewart. Esa foto la manda vuestro colega, amigo, queridísimo, Carlos Manuel Rodríguez. Carlito Manuel Rodríguez. Ahora la vamos a mostrar al aire. Estos muchachos acá. A ver si lo podemos pasar bien. ¿Dónde estamos? Acá. Ahí está la foto. Estos tres muchachos eran muy jóvenes ahí, demasiado jóvenes. Estaban descansando, pasaron 37 años, cambió el físico, cambió mucho la cara. Demasiado jóvenes. Claro. Bueno, y estamos hablando, perdón, de la caída del Learjet de la Colina. Sí, de la Colina. Creo que Bianco comentaba, que la velocidad, no, ustedes traduzcan lo que yo voy a decir. Digamos, los misiles normalmente tienen un flanco de ataque que buscan, que supongo que es el calor del avión, y los SIDART atacaban de otro lado, de cualquier lado, te pegaban cuando los SIDART entraban, te pegaban de adelante, digamos. Sí, sí, sí. ¿No? Entraban incluso hasta de 60 grados. Por eso que fue inesperado. Claro. Porque si no, deducimos que no podía estar volando ahí. Bueno, nosotros tuvimos una charla en el edificio Cóndor, pido disculpas. No me acuerdo el nombre del comodoro que fue el jefe de radar, de radar de Malvinas, que nos contó, y bueno, este señor es un señor muy reflexivo en su disertación, nos contó que cuando se produce el derribamiento del LEAR, no solamente ya estaban en funcionamiento los cohetes SIDART, sino también los barcos ingleses ya habían tomado un posicionamiento tan estratégico en Malvinas que era muy difícil escaparse al fuego de la artillería de ellos. Eso es para considerarlo también, y esa fue una de las causas en que el LEAR no tuvo mayor defensa de la suerte que corrió. Yo quiero, no sé si estamos en la parte final. Nos quedan 10 minutos. Yo quiero hacer un reconocimiento a la radio, al programa, a la comisión permanente, que es la que siempre nos agrupó desde el momento en que empezamos a ser excombatientes. Y el momento que fuimos, que dejamos, empezamos a ser excombatientes, fue cuando volvimos de la guerra. La comisión fue la primera institución para nosotros oficialísima que nos recibió, que nos cobijó y que nos acompañó hasta ahora, hasta ahora. La Fuerza Aérea Argentina, madre de nuestra, ante la cual nosotros nos rendimos nuestros máximos honores, nos, también dentro de las posibilidades, bastante deteriorada posterior a la guerra y por cuestiones políticas, nos aceptó, nos cobijó y nos dio el grado y nos mantuvo la condición de excombatiente. Pero fue la comisión permanente la que impulsó a todo el escuadrón Fénix, y nosotros también apoyamos a la comisión permanente en toda su gestión. Muchas gracias a la emisora que nos permite hoy estar acá y difundir esta palabra sentida de los excombatientes, porque créanme, estimados oyentes, que todos los que estamos acá en esta mesa tenemos un afecto muy grande a la epopeya malvinera y tenemos una consideración muy fuerte a la patria argentina. Por mí, un lujo. Una pregunta, cada uno en su rol. Ustedes llegaron a comisario, vos seguiste con tu vida, pero ¿cómo fue el post Malvinas? ¿Cuáles fueron los sentimientos? Porque se ha vivido, no quiero ser sensiblero ni empezar con cosas, pero la realidad es que quizá lo peor de Malvinas vino después. Hay que hacer una diferencia. Está bien, está muy bien hecha la pregunta, porque sí, los soldados sufrieron. Primero porque hubo un proceso de desmalvinización que acá no descubrió nada. No. Se habla permanentemente de eso. Se barrió la tierrita debajo de la alfombra y se quiso sacar de circulación todo lo que tenía que ver con Malvinas, porque también se la relacionaba con la dictadura. Y eso fue un error garrafal. Malvinas no tuvo nada que ver con la dictadura. Toda los que fueron fue a defender a la patria. Fueron a defender a la patria. Malvinas de un sentimiento. Para nosotros fue totalmente distinto. Yo incluso he visto chicos, jóvenes, soldados vendiendo o pidiendo limosna en los trenes, en los subterráneos después de la guerra, lamentablemente, porque los chicos se fueron de baja y quedaron totalmente desamparados. Distinto fue el caso nuestro, de los profesionales, tanto los aviadores, claro, como los de embarcados de la Marina Mercante. Como tantos otros civiles, que como profesionales volvimos cada uno de nosotros a nuestras funciones. Claro. Por supuesto que fue doloroso, porque el sentimiento era de derrota, ¿no? Todos recordamos, y habíamos entrado todos en un silencio total. Todos también recordábamos, nadie quería hablar del todo, por supuesto, era por la situación, hablar era un dolor, claro. Era un dolor, pero bueno, nosotros volvimos a nuestras actividades, claro, con lo claro, cual entonces, lo vivimos de manera muy distinta, lo sobrellevamos de otra forma. Tal una cual. Pregunta así de tipo comentario, tipo de televisión amarilla, ¿se sufrió una discriminación dentro de la fuerza? Porque hubo fuerzas donde hubo ciertamente discriminación, y esto no es un cargo, no es una cuestión quizás humana y natural que hubo, y que han comentado, que se ha comentado en la radio muchos veteranos, dentro de algunas fuerzas que hubo una cierta discriminación o intento de separación entre los veteranos y no veteranos. Bueno, creo que como corolario es una pregunta muy linda, porque realmente lo que nos sentimos muy compenetrado fue con la institución madre, Fuerza Aérea Argentina. Con ella todo lo mejor. Ella nos cobijó, nos protegió, nos sentimos contenidos, la Fuerza Aérea totalmente. Con algunos personajes sí tuvimos alguna situación de esa, pero fueron personas nada más, y no nos llegó tan en lo profundo, porque hasta lo dijimos, pobre señor, mirá lo que está diciendo de nosotros, si nosotros sabemos hasta dónde llegamos y todo lo que pusimos. La Fuerza Aérea nos dio todo, todo de todo. A la Fuerza Aérea, eterno agradecimiento. Me hinco de rodilla para agradecer a la Fuerza Aérea todo lo que nos dio. Me enoja que hubiera un personaje que no estuvieron a la altura de los acontecimientos. En el caso nuestro, nosotros vivíamos dentro de la Fuerza Aérea, porque nosotros estábamos con los aviones en la primera brigada aérea. Éramos unidad alojada. Correcto. Entonces, teníamos una relación muy estrecha. La tuvimos antes de la guerra con quienes después fueron héroes. Sí, sí. Incluso dos de ellos cayeron, Martel y Krause, derribados con un Hércules. Tomábamos mate todos los días en el hangar nuestro. Y volvimos de nuevo, volvimos de la guerra, fuimos nuevamente a nuestra sección de aviones ahí en Palomar. Y bueno, nos conteníamos entre nosotros, digamos, porque hablábamos entre veteranos, hablábamos el mismo idioma, claro. Con lo cual no lo sufrimos tanto. Claro. Esa es la realidad. Quizás a través por ser más chicas. Y ¿vos volviste a vida civil? Yo volví a la vida civil, seguí volando en la vida civil, y no me fui olvidando nunca, porque estos son hechos que te quedan grabados para toda la vida. Pero tuve mucha contención de mis amigos, de mi familia principalmente, de mis hijos. Tuve mucha contención de mis amigos, y justamente creo que la forma en que nos curamos fue armando un grupo, distintos grupos, y juntarnos, recordar anécdotas, comer asado, buscar siempre. No estuvimos solos, nos juntamos mucho. Formamos el Escuadrón Fénix, agrupación civil, que nos juntamos, tenemos nuestra sede en el aeródromo de La Matanza, formamos la Barra del Fondo, que es otra. ¿Cambiaron? Ahora, Dios mío, nos echaron de Morón. Pucha, ya está Piñato, no tengo más acá. Pobre Piñato, no está bien. Así de salud. Toda la vida del excombatiente se nutrió de afecto. Obviamente que hubo personas a quien le tocó más y no pudieron superarlo. Pero los que tuvimos la suerte de tener un grupo de amigos lindo y seguimos recordando como algo muy patriótico más que lamentando el hecho. Uh-huh. Hablando de eso, para que no se escape, sí. No inauguramos todavía la casa del Centro Universitario de Aviación. Ahí es Matanza. No lo inauguramos. Van a estar presentes porque van a estar invitados. La terminamos de armar ahora y en la última reunión de comisión directiva pusimos una fecha tentativa. A priori, el 5 de diciembre, que es el día de la aviación civil. Vamos a ver. El 5 de noviembre, que es el día de la aviación civil. ¿Queda algún mensaje, Polo? No, Marta Razán, como de costumbre, dice que Bianco estaba con Casado, Bonás y Bornices. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Casado era. Bien. Bonás y Bornice, que no. Está bien. Claro. Lo que sí debemos lo del día 9. Balda dice que es clase 51 de la Fuerza Aérea. Si fue soldado. Que está hablando de Río Gallegos. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Bueno, nos queda un minuto y medio. Quisiera que, más que saludar yo, saluden ustedes antes de que termine el programa. Cancrini, 30 segundos. Bueno, no, el agradecimiento a ustedes, como dijo acá el amigo Lorenzo, de que nos permiten explayarnos y hablar del tema, que hoy lo hablamos con mayor facilidad realmente, porque estamos entre amigos y gente que nos comprende. Así que el agradecimiento a la comisión y a todos los oyentes también que nos aguantan y que se deleitan con lo que nosotros comentamos. ¿Quién querés? Hay un solo Escuadrón Fénix, Escuadrón Fénix, de los cuales todos tenemos el orgullo de pertenecer, y es momento que dejemos atrás, si es que hubo alguna diferencia, y que solamente nos encolumnemos y sigamos adelante, principalmente llevando la bandera de excombatiente, la bandera de la patria argentina, y nada más que eso. Mira, hablando de la bandera, la Fuerza Aérea Argentina nos dio una bandera condecorada. Sí. Se la dio al Escuadrón Fénix, no a la Asociación Civil, al Escuadrón Fénix. Esa bandera ondea en el pedestal de las 12 banderas de las unidades de la Fuerza Aérea en Malvinas, y la, esa es, la, es utilizada en los desfiles, en los actos, con las demás banderas portadas por alféreces, con lo cual para nosotros es un honor muy grande. El agradecimiento, por supuesto, a ustedes, que son nuestros hermanos, nuestros amigos, como dijo quien está ahora allá en Washington, el amigo Fernández Mager. Washington D.C. Ah, Washington D.C., este, es cierto, claro. Nosotros somos amigos de la vida. Gracias, sí, hermanos, hermanados por una causa. Señores, agradezco la presencia de ustedes, agradezco a todos los que nos escuchan. La semana que viene volveremos con esta trinchera malvinera que hemos dado a llamar Malvinas, la gesta. La gesta. Ahora seguimos en la continuidad de la radio, creo que viene el Bar de Academia, no se vayan. Y hasta la semana que viene, amigos. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo Fucci y los espero todos los viernes de 20 a 21 para hacer juntos el original.